dale, dale, boom, dale, dale, boom, dale, dale, boom, boom, dale, dale. Si lo sientes, me sube un calor. Que esto está caliente como una pimienta que arde en la boca. Como malagueta la forma que me tocas. Porque si tú sabes cómo besar mi boca, ya te darás cuenta todo lo que provocas. Quiero un beso, dame, dame más de eso, bien tú sabes. Nunca pares, nunca pares. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, boom, dale, dale. Así que ven, ven, par de tequilitas, mami, ven, ven, ven. Si hablas de picante, más vale que aguantes. A la hora, Maite, que te den. No dijo que no, y yo lo noté. Con una mirada toda la ropa le quité. No puso problema cuando yo la morboseé. Y le gustó lo que le hice. No dijo que no, y yo lo noté. Con una mirada toda la ropa le quité. No puso problema cuando yo la morboseé. Entonces, boom, boom, dale. Quiero un beso, dame, dame más de eso, bien tú sabes. Nunca pares, nunca pares. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, dale, dale. Boom, boom, dale, dale.